es por tradición. Llevan la nostalgia y la resignación, buscando todas las puertas de la solución. Abañando, guitarreando, voy rumbeando, bailando por el barrio Belén. Abañando, negociando, pregonando. El sistema aprieta y no quiere ceder. Y la bolsa negra llega a resolver lo justo. Pero el humor siempre está, aunque las cosas van mal. Su escudo es la paz. Trabajando de sol a sol por un futuro.